que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Marvel rematará artículos originales usados en sus series de Netflix. La franquicia de superhéroes anunció que hará una subasta de vestuario y accesorios utilizados para la realización de Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y otras producciones que salieron en la plataforma de streaming. Se realizará este 12 y 13 de agosto en las instalaciones de Prop Store en Los Ángeles, California, y se podrá participar vía telefónica o online mediante la página web. Los lotes estarán a la vista durante la Comic-Con de San Diego este fin de semana. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.